Y alguien quiere danzar en el río de Dios. Vamos en Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Perú, España, Italia. ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los hijos de Dios? El estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Hijos pequeños están danzando.